que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo están? Ya estamos a mitad de semana, es miércoles 5 de febrero del año 2014 y esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Alerra del Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos con información que se ha generado en Colombia y que ha generado además diversas reacciones. Se trata de las revelaciones que dio a conocer la revista Semana, la cual destapa la existencia de un supuesto centro de espionaje que estaría siendo liderado por el ejército de aquel país con aportes de la CIA. Además de esto, se estaría espiando no solo a los negociadores por parte de las FARC, Ejército del Pueblo, sino también a representantes del gobierno colombiano que han sido designados por el mismo presidente Juan Manuel Santos. Incluye además este espionaje a la ex senadora Piedad Córdoba. Ha reaccionado el representante a la Cámara de Colombia, Iván Cepeda, quien conversó con nuestro compañero Elkin Sarria de Contagio Radio. Aquí sus declaraciones. Continúa el escándalo de las chuzadas, esta vez desde algunos sitios conocidos como las salas grises del ejército. Un escándalo que fue revelado este fin de semana por medios de información, pero que ha dado muchísimo de qué hablar. Precisamente una de las personas que está denunciando atención de la fiscalía es el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien nos acompaña a esta hora. Representante, bienvenido. Sí, buenas, me place saludarlos como siempre. Bien, representante, pues lo mismo decimos nosotros de usted. ¿Usted ha podido tener algún otro tipo de fuente de la cual se verifique que se están realizando esas chuzadas o la única fuente han sido los medios de información? Sí, solamente a través de los medios de información, pero ya existe una intervención del presidente en la que confirma esta situación. El informe de la revista Semana dice que ha sido una investigación hecha durante meses, e igualmente Caracol Radio ha señalado que durante meses hizo seguimiento a esta unidad que funcionaba como un centro de inteligencia clandestino. Ahora que el presidente lo afirme y que le diga al señor ministro de Defensa que haga una investigación en el seno de las fuerzas militares, creo que le da total credibilidad a este asunto. Bien, representante Iván, ¿usted cree que está siendo chuzado? ¿Hay indicios de que eso sea nuevamente un hecho por parte de las fuerzas militares esta vez? Bueno, que la fiscalía allane un local donde supuestamente se hacía esta actividad y que aparezcan involucrados particulares, pero también miembros de la fuerza pública, que haya una situación permanente en la que el expresidente Álvaro Uribe aparece filtrando información sobre el proceso de paz. Todo eso me parece que es suficientemente serio con relación a este asunto. Ahora, para mi sorpresa, este sitio donde estaban operando estos señores queda a una cuadra y media de mi casa. Bueno, pues eso es bastante grave y puede realmente resultar como una o un indicio más de lo que está sucediendo, lo que estaría sucediendo. Usted ha dicho, representante Iván, si mal no estoy, que debería investigarse al expresidente Uribe para ver si él es el motivante de estas nuevas chuzadas. ¿Por qué? Bueno, como se ha sabido, durante todo el transcurso del proceso de paz, el expresidente Uribe o gente de su entorno ha utilizado información del proceso de paz. En muchas oportunidades se dice que esa información ha provenido del seno de las fuerzas militares para intentar sabotear el proceso. Así ocurrió pocos días antes de que el gobierno anunciara la existencia del proceso de paz. El señor Francisco Santos, en un medio radial, reveló cuál era la agenda y el acuerdo al que se había llegado con las FARC antes de que lo hiciera el gobierno. Bien, pues nuevamente las denuncias en torno a las actividades ilegales de este tipo de salas y de las fuerzas militares y del DAS, pues está a la orden del día. Esperamos, representante Iván, que se investigue eficientemente este hecho y que se castigue, si se está cometiendo un delito, pues se castigue a los responsables. Muchísimas gracias, representante. A ustedes, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Elkin Sarria de Contagio Radio y a su invitado, a su entrevistado, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien sería uno también de los que ha sido o que ha estado siendo espiado a partir de las acciones llevadas a cabo por algunos elementos del ejército. Debemos indicar que, según la información que se conoce a esta hora, el centro de espionaje habría estado instalado desde el año 2012 en el barrio Galerías, esto en una zona céntrica de la capital Bogotá, donde un grupo de la inteligencia militar, con el apoyo de la CIA, reiteramos, interceptaba correos electrónicos, bases de datos y también las comunicaciones, específicamente en este caso, por lo que ya conocíamos en el aporte de nuestros compañeros de Contagio Radio, se trataba de negociadores del proceso de paz entre las FARC y el Ejército del Pueblo con el gobierno colombiano. Los mismos representantes del gobierno colombiano estaban siendo pues espiados, según la información que ha dado a conocer el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien ya ordenó al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, una investigación a fondo de lo que ha sucedido y a partir de ello pues llevar a cabo ciertas acciones como la destitución de algunos mandos del ejército. Está escuchando Contacto Sur, primera emisión. Más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. Vamos a Argentina porque la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un incremento para los jubilados a partir del 1 de marzo de este año. Se trata de un aumento del 11,31% para este sector. Nos amplía este tema nuestro compañero Julio César Santarelli. ¿Qué tal, compañeras y compañeros de América Latina? En la tarde de ayer, martes, la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un aumento para jubilados y también en las asignaciones escolares. A partir del 1 de marzo, los jubilados cobrarán el 11,3% de incremento, lo que implica un crecimiento interanual del 27,3%. A su vez, también anunció el aumento de la asignación para ayuda escolar, que será de un 200%, que la llevará a superar los $60. Una vez más, los derechos en Argentina se siguen ampliando y reconociendo gracias a instituciones como el de la movilidad jubilatoria, que fue establecida desde el año 2009, y que en esta oportunidad y a partir del 1 de marzo, ustedes saben que son dos aumentos por año, uno en septiembre y otro en marzo, el correspondiente al mes de marzo es del 11,31, anualizando un aumento del 27,35 para nuestros jubilados, pensionados, contribuciones, pensiones no contributivas. El acto se llevó a cabo en el Salón de las Mujeres y la presidenta además realizó críticas a los especuladores financieros que no quieren a este gobierno. Además, la presidenta Cristina Fernández sostuvo que es hora de que todos los sectores asuman su responsabilidad para que las cosas funcionen. Necesitamos que cada uno en su barrio, en su casa, se empodere, que cuide lo suyo. Cada argentino tiene que cuidar su trabajo, su salario y su bolsillo, dijo la presidenta de todos los argentinos. Desde el sur del continente, en la República Argentina, reportó para Alerta Contacto Sur Julio César Santarelli. Contacto Sur. Del sur del continente vamos al centro, nos ubicamos en Costa Rica, en donde el Partido Acción Ciudadana PAC se prepara para disputarle al oficialismo la presidencia de la República en segunda vuelta. Ante ello, el PAC se declara ya en campaña e irá a presentar a todos los ciudadanos costarricenses, según lo dicho por los dirigentes de este partido, su plan de gobierno para atraer a más electores. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral de aquel país ha iniciado el conteo manual de votos de las elecciones del pasado domingo. Nuestra compañera Yendi Agüero, de Radio Santa Clara, amplía esta información. Gracias, compañeros de Aler, y un saludo para toda América Latina. Les contamos que el partido Acción Ciudadana, que el próximo 6 de abril le peleará la presidencia de la República al gobernante Liberación Nacional, difundirá su plan de gobierno como parte de su estrategia para atraer votantes en la segunda ronda electoral. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa el aspirante presidencial Luis Guillermo Solís. Informó que él mismo liderará el grupo que analice la política de relaciones internacionales, área en la que tiene experiencia. El programa de gobierno del PAC contiene 110 propuestas que versan sobre 10 ejes temáticos. Queremos erradicar la pobreza, barrerla, aprovechar los programas sociales, que se pague el salario mínimo y que haya igualdad para hombres y mujeres. Garantizar el empleo digno para los jóvenes mediante alianza público-privada. Que haya mayor acceso al crédito y les daremos un acompañamiento a los emprendedores, destacó Solís. Este historiador encabeza la primera ronda con un 30,95% de los votos, pero no alcanzó el 40% necesario para ganar, por lo que enfrentará el 6 de abril al liberacionista Johnny Araya. Para el analista político Francisco Barahona, el liberacionista y exalcalde de San José tiene un reto más difícil que Solís para la segunda ronda de abril, pues para Araya, básicamente, el respaldo es de la base liberacionista, mientras que el candidato del PAC puede arrancar más votos al 70% de costarricenses, que no querría un tercer mandato del partido de gobierno. Agregamos que el Tribunal Supremo de Elecciones comenzó ayer el conteo manual de votos emitidos el domingo para la elección presidencial. Desde Radio Santa Clara y para Leer Contacto Sur, les informó Yendi Agüero. No hay tiempo para más. Hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. Gracias por su atención en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en la producción de este informativo. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.